aún está indecisa entre los titanes y el Don Chesina. De Puerto Rico, Honduras, no me das una respuesta. Y ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Dame como yo, va a tocarla para hacerle el amor. Nadie como yo, oh, oh. Y que si no lo niegues, no, no digas que no. Que no, que sí, que no. Escoge entre los dos. Los dos. Si me desea a mí, manda palca a tu jevo. Me dice que no puede, no puede. Yo sé que quiere. No mames, un avión lejos de aquí. Tú te atreves, asume las consecuencias de lo que procede. Creo que tú estás buscando, creo que tú. Oficial, yo me sigo preguntando, ¿y vos?